Bueno, ya son las 10 de la mañana con 14 minutos y medio. Vamos a ir de inmediato con una visita que esperábamos que fuera positiva. Hace tiempo atrás estuvimos acá en la radio empeñados en una campaña que resultó bastante positiva, que fue la donación de sangre para Pamelita Villar. En el día de hoy se encuentra junto a nosotros su padre, don José, que la otra vez gentilmente accedió a venir a la radio y conversar con nosotros el problema y la enfermedad que aqueja a su hija, digamos. Él está junto a nosotros, nos quiere comentar antecedentes de cómo está Pamela, y por supuesto quiero que pongan mucha atención todos los amigos que están en la sintonía de la radio hasta ahora. Don José, muy buenos días, un gusto saludarle, pero no es un muy buen día para usted. Así es, buenos días, ¿no es cierto?, a todas las personas que están escuchando la radio, ¿no es cierto?, una vez más, ¿no es cierto?, he llegado a esta sintonía, ¿no es cierto?, para pedirle, ¿no es cierto?, a la comuna, ¿no es cierto?, una ayuda que necesito, que es donar sangre. Pamela en estos momentos está en un momento muy difícil, ¿no es cierto?, es crítico, porque como una semana atrás estuvo con fiebre, donde la cual le pusieron el antibiótico, ¿no es cierto?, y ese antibiótico le bajaron, ¿no es cierto?, su glóbulo rojo. Lamentablemente no ha podido, ¿no es cierto?, subir sus plaquetas y su, y digamos, de su transfusión tampoco. Anoche conversaba con el médico, ¿no es cierto?, que han pasado muchos días, le han buscado sangre en toda la región y no la han encontrado porque es difícil el grupo que tiene ella. Me decía el banco de sangre que la campaña que se hizo la otra vez, hubieron donadores de sangre que le sirvieron a Pamela de acá, de los 80, pero lamentablemente el banco no le puede guardar la sangre más de 44 días. Me decía que tendría que buscar personas que fueran del grupo de ella esta vez, ¿no es cierto?, en la cual yo ya me he comunicado por ahí, ¿no es cierto?, y unas personas que se me ofrecieron para llevar a Santiago, a Concepción, llevar 12, de día 12 personas. El grupo digamos, José, que Pamela se encuentra hospitalizada en el Hospital Regional de Concepción, sí, en estado crítico. Crítico. Entonces, es muy importante llamar a las personas que tienen el grupo sanguíneo de ella, que por favor le donen sangre, porque ahora sí que realmente lo necesita. Necesita, sí. Y, hay que especificar, ¿el tipo de sangre que ella necesita es? B negativo. B negativo. Sí. Y entonces ahí hacer el llamado, ¿cierto, don José, a todas las personas que tienen este grupo sanguíneo B negativo, a que se acerquen, digamos, como pueblo a la radio, y nosotros nos contactamos con usted para poder hacer el nexo, nada más que eso. Claro, porque igual me decía el doctor anoche, la última alternativa es O negativo, en caso de que ella le dé sangramiento interno, ¿no es cierto?, esa sería la última alternativa. Lamentablemente se dieron las cosas así, ¿no es cierto?, los médicos están muy preocupados, porque Pamela, hace un mes atrás fuimos a Santiago, ¿no es cierto?, con mi esposa y mis dos hijas a hacer unos exámenes, porque Pamela tiene que hacerse el trasplante de médula. Y creo que entre mañana y el lunes están llegando los resultados de Estados Unidos. Yo sé que Dios nos va a ayudar, ¿no es cierto?, que vamos a ser compatibles para irnos, ¿no es cierto?, a Santiago, porque la última alternativa que tenemos de trasplante, nos decía el médico que ya por Pamela es la última alternativa, no hay más medicina, porque esta enfermedad está avanzando, ¿no es cierto?, y creo que se la ha hecho difícil, ¿no es cierto?, para ella, que ella es una niña grande, ¿no es cierto? Anoche me pedía desesperadamente que viniera aquí a Los Álamos, pidiera a la, ¿no es cierto?, a la radio, porque... Tranquilo, José, nos imaginamos el momento duro para usted, yo lo entiendo, la verdad que su hija está mal. Yo quiero apelar a la conciencia y a la buena voluntad de nuestra gente de Los Álamos. La otra vez hicimos una campaña y nos fue espectacular. Tuvimos más de 80 personas que llegaron a donar sangre. Yo quiero decirle a esas personas que donaron sangre, pero especialmente a las personas que tienen el grupo B negativo. En último caso, el O negativo. que se acerquen a los estudios de la radio, por favor, que se contacte con nosotros a la radio. Es muy importante. Pamelita está grave, está en una situación grave. Ella nos contaba, don José, y yo voy a reiterarlo, ella entre mañana y pasado venía los resultados desde Estados Unidos. Ella tenía que hacerse un trasplante de médula. Estaba casi lista ya y se nos viene y se nos cae de golpe. Entonces, bueno, a lo mejor es una prueba de la vida, es para que nos unamos, para que seamos más solidarios. La gente de Los Álamos es solidaria, yo sé que es solidaria. La otra vez le hicimos el llamado, llegaron, respondieron. Yo quiero que ahora se comuniquen con la radio todas esas personas que tienen el grupo sanguíneo B negativo, o en último caso el O negativo. Por favor, comuníquense con la radio. Don José tiene que llevarlos urgente a Concepción para poderle dar sangre a su hija para que siga viviendo. Esa es la cruel realidad. Lamentablemente es eso. Si no, Pamela se va a agravar mucho más y no queremos que pase nada más de eso. Así que la verdad, yo siento, por supuesto, a don José, que él se ha sacrificado bastante, él se la ha jugado, ha estado con nosotros la otra vez, estuvo en la campaña acá también, estuvo pidiendo la buena voluntad de todos los vecinos de la comuna de Los Álamos, y en este momento la está pidiendo porque realmente también, y ahora con más fuerza, la necesita, porque dependen. Pamela está dependiendo de esas personas. De esas personas, sí. Sí, la verdad es eso. Pamela está dependiendo de gente que tiene el B negativo, el grupo sanguíneo B negativo o negativo. Así que hagamos el llamado, lo hacemos con mucho respeto, hacemos el llamado y la invitación para que todas esas personas que tienen el grupo sanguíneo B negativo se comuniquen con la radio. Es muy, muy importante este llamado que estamos haciendo, don José. No nos imaginamos, y también lo fuerte, decir, mi hija me pidió que me fuera a Los Álamos a hacer este llamado. O sea, ella sabe que está pasando por un momento crítico, ella sabe que está mal. Entonces, por lo tanto, nos imaginamos a usted cuando se emociona. Bueno, nos imaginamos ese dolor y los momentos que usted está pasando también. Sí, ha sido muy difícil, ¿no es cierto? Todos estos días hemos estado, mi esposa, ¿no es cierto?, en el hospital anoche, yo anoche igual no dormí nada, buscando la manera de ir al banco de sangre, porque yo decía, hemos traído tantos donantes, pero lamentablemente todos los donantes no son del grupo La Pamela, entonces yo le decía que me dieran las personas que son del grupo La Pamela, me decían que no estaban autorizados y no podían hacer eso, pero me decía, sí que hay gente que de Los Álamos que tiene el grupo La Pamela, y a esas personas que... Hay que llamar. Dije, claro. Qué complejo eso de que ellos no puedan dar el nombre, porque a lo mejor de alguna forma si no hubiesen podido dar el nombre, nosotros la ubicamos, claro. Y hubiese sido más rápido todo esto, pero claro. Bueno, está el tema de la ética, el tema de guardar los nombres, claro. De la identificación, entonces eso es lo que complica también. Claro. Así que bueno, volvemos a hacer el llamado, vecina, vecino, amigo, amiga mía de Los Álamos, usted que conoce su grupo sanguíneo, si tiene el B negativo, si tiene lo negativo, comuníquese con nosotros a la radio. Don José realmente lo necesita. Ahora necesita el apoyo, la fuerza de todos los amigos de Los Álamos, de todos. Este es el momento, tenemos que unirnos, tenemos que ayudar a Pamela porque realmente ahora sí que lo necesita. Ahora necesita de la fuerza, del cariño, de la solidaridad de cada uno de los habitantes de la comuna de Los Álamos. Y a lo mejor no tan solo de la comuna de Los Álamos, a lo mejor hay una persona que está escuchando en Curanilahue, en Cañete, en Lehue, en Tirúa, con Tulmo, y dice, ¿cómo lo puedo hacer yo para ayudar? Llámenos a la radio, al 253-3270. La verdad que ahora sí que necesitamos de todo corazón su ayuda. Yo quiero hacer este llamado con mucho respeto, con mucha solidaridad, y quiero que usted entienda que la vida de Pamela está en sus manos. La vida de Pamela está en las manos de todas esas personas que tienen el B negativo, grupo sanguíneo B negativo, y en último caso, como decía el doctor, el O negativo. Así que la verdad, amiga mía, amigo, necesitamos de su ayuda. Don José está junto a nosotros acá en la radio. Él está haciendo también el llamado como padre, se emociona, es lógico, porque está viendo que su hija está muy mal. Además, si su hija se lo pide de esa forma, imagínese usted cómo está destrozado, José. Así que la verdad, necesitamos la fuerza. Usted se vino recién ahora en la mañana, sí, de Concepción, don José. Cuando se vino, ¿cómo estaba Pamela? ¿Qué fue lo último que conversó con ella? Me dejaron verla un día en la mañana, ¿no es cierto? Y bueno, cuando fui estaba, me decía que le dolía su cuerpo, ¿no es cierto? Pero me decía, anda hermano, yo un día me quedo sola, durante el día me quedo, pero anda a los Álamos, anda, porque la otra vez igual la gente nos ayudó y creo que esta vez igual. Me decía que venía una ahí, anoche igual me llamó para que viniera casi. Y recién la llamé, le dice que estaba acá en los Álamos, así que estaba contenta porque yo le decía que todo lo iba a salir bien. Bueno, la verdad, estamos viviendo momentos bastante fuertes en la radio. Yo quiero pedirle nuevamente a nuestra comuna de Los Álamos, a nuestra gente, o a la de la provincia de Arauco, que se comuniquen con la radio. Es muy importante, vuelvo a reiterar, la vida de Pamela depende de las personas que tienen el grupo sanguíneo B negativo. El grupo sanguíneo B negativo, o también el O negativo. ¿Aló? La verdad, ella está muy mal, sí, está en un momento crítico, y don José está pidiéndonos, por supuesto, que pudiéramos, bueno, estaba recibiendo un llamado don José ahí. La verdad es que necesitamos que todas las personas que tienen el B negativo se comuniquen urgente con la radio. La verdad que ahora sí que es crítica la situación, la vida de Pamela depende de aquellas personas que tienen el grupo B negativo o el O negativo. Hay un vehículo, ¿no es cierto?, a disposición, ¿no es cierto?, de municipalidad. Fui recién a la municipalidad, me ofrecieron, ¿no es cierto?, y hay un vehículo de Levo, también un joven que se nos ofreció para llevar a las personas a Concepción. Ya, eso es muy importante. Digamos que para las personas que quieran colaborar, quieran donar sangre de los grupos que hemos pedido, va a haber un vehículo a disposición. O sea, sí, van a poder trasladarse de inmediato a Concepción a donar sangre. Así que la verdad, no van a tener que gastar ni en pasaje, no, ni en nada. No. Así que la verdad, bueno, volvemos a hacer el llamado. Es muy importante que ustedes se comuniquen con la radio, es muy importante. Necesitamos donadores, necesitamos. Ahora sí que la verdad es que tienen que ponerse con sangre todas aquellas personas que tengan el B negativo o el O negativo. La vida de Pamela depende de estas personas. Si no, lamentablemente podemos tener ahí consecuencias que no quisiéramos conversarlas en este momento, porque el doctor dijo que estaba pasando por un momento muy crítico, Pamelita, y la verdad es que necesitamos de ella. Don José, vamos a ver si tenemos personas que nos llamen a la radio. Lo quiero invitar a que me acompañe un ratito más en la radio, ¿le parece? Que podamos seguir haciendo el llamado y que podamos apelar a la buena conciencia de la comunidad, porque realmente ahora sí que necesitamos. Y yo necesito que usted esté aquí también para que la gente se motive y nos pueda colaborar. Podamos lograr esas 12 personas o 10, ¿cierto? Que puedan donar su sangre y que usted pueda irse contento a Concepción y llegar allá para que Pamela pueda seguir viviendo. Esa es la cruel realidad y así es la vida. Ya, vamos a seguir con música, son las 10 de la mañana con 26 minutos. Vamos a agradecer en este primer bloque a Centro Carne Pedro de Valdivia 445, a Ferretería Valcastro Libertad 243, a Supermercado del Vergel Villagrán 545, y a Ferretería y Librería La Italiana de Villagrán 1080. Junto a ellos hemos compartido este primer bloque en este día bastante especial, en un día de solidaridad. Esta mañana yo vamos a hacer esta campaña. Tenemos que juntar esas personas sí o sí en el día de hoy. Todas las personas que tengan grupo sanguíneo B negativo o O negativo, comunicarse urgente con los estudios de la radio. 10 de la mañana con 26 minutos en Compartiendo la Mañana en Antares.